Estás escuchando Por Nacer 2020 en cuarentena. Auspician Por Nacer Lunática, cerveza artesanal, Cotillón Noguel, Poldo Records, La Clínica de la Madera, Supersónico, Roquería, Lucifer, Mountain Beer. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Comenzamos una nueva edición de Por Nacer 2020. Estamos aquí desde Mendoza para todo el mundo online totalmente. En esta cuarentena, viviendo en casa, haciendo las cosas bien, por supuesto. Queremos agradecer a todos los que están escuchando, los que están sintonizando esta versión online de Por Nacer, a mucha gente que ha estado compartiendo en sus redes, en todos lados, el programa de hoy día. El martes pasado, bueno, por problemas técnicos no pudimos realizar el programa, pero todos saben que los jueves sí o sí estamos haciendo Por Nacer, para todos. En el día de hoy tenemos a un super invitado, cantante, guitarrista de No Guerra, a Jay Rodríguez. La verdad, muy emocionados de poder compartir junto con él. Ya todos en un ratito van a poder escuchar sus 5 discos favoritos, los 5 discos que a él lo formaron musicalmente. Bueno, todo esto de la música en todos nosotros siempre tan feliz de poder compartir, ¿no? Por eso quédense ahí sintonizando esta forma online, que en un ratito vamos a estar escuchando sus 5 discos favoritos. Así que increíble, la verdad increíble, agradecidos de poder compartir junto con él. Quédense, van a escuchar sus 5 discos. Bueno, ¿qué más tenemos hoy día? Bueno, estamos todavía en cuarentena. Mis compañeros siempre atentos ahí, mis saludos a Lucio, a Vanessa, a Paola y a Pájaro, que nos estaremos viendo muy pronto. Ya la semana que viene, tenemos noticias. Vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, estamos realizando el programa online. Luego mañana lo pueden volver a escuchar en formato podcast. Así que estamos trabajando, no hemos parado jamás este año 2020. No nos tomamos vacaciones, seguimos para adelante. Así que bueno, más que agradecidos, siempre agradecidos de todos por el soporte, el aguante, las fuerzas que nos dan para continuar. Nosotros no vamos a parar. Bueno, 261-217-5171, solo WhatsApp, los que quieran escribirnos. Para que las bandas que nos están escuchando quieran mandarnos su material, pueden hacerlo al correo. Por favor, se los encargamos, que sea por mail. El correo es pornacermendoza18@gmail.com. Es muy fácil, pornacermendoza18@gmail.com. Mándanos tu material, lo estaremos reproduciendo en nuestro programa, tanto online o cuando volvamos algún día al estudio de la radio. Algún día volveremos y podremos hacer Por Nacer desde la nueva emisora Concepto 102.9. Bueno, saludos por supuesto a la gente de Concepto, de FM Concepto, así que pronto estaremos por ahí molestando. Bueno, comenzamos Por Nacer. Estamos online, estamos totalmente online. Bueno, recuerden que mañana vamos a estar publicando el podcast para que lo puedan volver a escuchar del programa de hoy día, jueves 16 de abril. Jueves 16 de abril. Así que bueno, comenzamos Por Nacer. Hoy estamos muy Ramones. Sí, totalmente, ya van a entender el por qué expreso eso. Arrancamos con los Ramones. Arrancamos con los Ramones este programa de Por Nacer 2020, hoy jueves 16 de abril. El tema es Do You Remember Rock and Roll Radio? Así que a continuación, después recordando a 24 años de la salida de Evil Empire de Rage Against the Machine, empezamos Por Nacer con los Ramones con un temazo. Do You Remember Rock and Roll Radio? Ya volvemos. We'll be right back. is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Vivo desde Gutiérrez, Maipú, Mendoza. Para todo el mundo, por nacer. Contactate al 1212-175171. Escúchanos online, www.radioleonmendoza.com. Por nacer, un lugar donde el bajo se escucha. Muy bien, volviendo acá al área de Por Nacer, estamos acá, totalmente online y en cuarentena. Bueno, vuelvo a repetir el correo electrónico para que las bandas nos manden su material y es pornacermendoza nogueldemusica18@gmail.com. Ahí nos pueden mandar todo lo que quieran, música, fotos, press kit, lo que quieran. Tenemos para compartir con toda la gente su música, así que están más que bienvenidos. Bueno, pasaron muy buenas canciones, recordando el disco de Rage Against the Machine, el disco llamado Evil Empire. La verdad, discazo. Estamos en las redes, nos pueden encontrar en Instagram como Radio, como Por Nacer 2020 Radio. Tenemos fanpage, tenemos Facebook de amigos, tenemos canal de YouTube, que por ahí publicamos alguna que otra cosa. Ahora en breve estaremos compartiendo con ustedes algún videito por ahí medio inédito o otra que entrevista que hemos realizado hace unos años atrás, que hemos encontrado material. En esta cuarentena muchas bandas, muchos músicos, muchos artistas se han puesto a hurguear en recuerdos. Hay muchas publicaciones de, hey, encontré la entrada de este festival, encontré esta foto o este video de tal cosa. En esta cuarentena ha ocurrido mucho eso. Mucha gente y la nostalgia de estar encerrado, de recordar momentos, bueno, lo comparten, eso es importante. También el tema de lo que es streaming, lo que es relacionarse, bueno, en este caso muchos músicos, de compartir sesiones. Bastante interesante, bastante bueno. Alguno que otro haciendo solista, por no estar con su banda, también compartiendo sus canciones. La verdad, increíble, pero bueno, tendremos que esperar un par de semanas más para poder saber el veredicto de cómo continúa esto. La verdad, lamentable, hay mucha gente que realmente no está cumpliendo con la cuarentena y bueno, ocurren cosas malas, así que cuídense. Recuerden que ahora tenemos como uso obligatorio el tapaboca, barbijo, pañuelo, lo que quiera, pero tápense la boca. El pañuelo que sea doble, póngale un cartón, un papel. Intenten hacer eso para poder evitar contagio y bueno, para cuidar al otro también. Bueno, a continuación estamos con música de Mendoza, grandes artistas de Mendoza. Vamos a empezar con una banda que la vengo buscando hace bastante. Perdón. La vengo buscando hace bastante, no es que pasó un año, dos años, han pasado unos meses. La banda es Invictum, es una banda nueva, es un proyecto nuevo. Hace unos meses sacaron un teaser en las redes, empezando por Instagram. Y me dijo ahí, ¿qué pasó acá? ¿Qué interesante esto? Bueno, y no pasó mucho del teaser que publicaron en su primer tema, que se llama Tabula Rasa, de Invictum. Ya la pueden encontrar en YouTube, está el single, el sencillo, para que lo puedan escuchar. De Invictum, es una banda de acá, de Mendoza. También, bueno, lo pueden encontrar en Spotify, por suerte se están sumando más artistas locales a Spotify. Bueno, Spotify, YouTube, Instagram, por supuesto fanpage tienen estos chicos, Invictum. Vamos ahí con la canción que se llama Tabula Rasa. Y luego lo acompañan los muchachos Los Engendro. Y la canción se llama La Gente Hace Lo Que La Gente Hace. Así que vamos por dos. Ya volvemos con más Por Nacer 2020. Quédate en casa. Son exactos todos nacidos del mismo plan. Estás escuchando Por Nacer 2020 en cuarentena. Terminó hace un rato, era Novik Attack y la canción se llama La inocencia no sabe disparar. Muy bien, y continuando con un poco más de música de Mendoza, estamos escuchando a los muchachos de Over Machine, que no paran, nos siguen acercando material de lo que va a ser su próximo disco, EP, próximamente. Un saludo para ellos, que siempre están con nosotros, igual que a la gente de Novik Attack, a la gente de Engendro, a muchas bandas que comparten la publicación, porque saben que estamos 100% trabajando para ustedes, para el tema de la difusión de nuestra querida provincia de Mendoza. Así que a continuación escuchamos otro adelanto del nuevo disco de Over Machine y la canción se llama Consciente. Thank you. Maipú, Mendoza. Para todo el mundo, estás escuchando Por Nacer 2020. Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Jair Rodríguez, soy gritador y guitarrero de la banda No Guerra de Santa Catalina, Buenos Aires. Y bueno, acá estamos, vamos a participar de este podcast y voy a tirar los 5 discos que ponele que me cambiaron la vida. Bueno, acá va mi top 5 de los discos que cambiaron mi vida. El primero es Ramones. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente fue como amor a primera vista, para que se entienda. Fue un disco que cuando lo escuché, no recuerdo la edad que tenía. Yo de chico escuché mucho, consumía mucho música de folclore. Y llegué al rock con ponele que tenía, no sé, 13 años, 14 años. Mi hermano escuchaba mucho, pero la verdad que no le prestaba atención o había algo que no me llamaba. Y después, cuando escuché este disco, Ramones, fue así como lo dije recién, fue amor a primera vista. Me encantó, me volvió loco, me pareció algo tan simple pero tan efectivo a la vez que puedo decir que sí, que es un disco que en realidad esa banda me cambió la vida. Por eso siempre voy a elegir ese disco en mi top 5 o lo que sea cuando me preguntan sobre qué disco me cambió la vida o qué banda me cambió la vida. los Ramones siempre en primer lugar. Y en segundo lugar, fue después, fue tipo un proceso, ¿no? Que cuando arranqué con los Ramones, escuchando eso, ya empezaba a flashear, a pensar y a pensar un montón de cosas, qué sé yo, de que soñaba tener una banda, vestirme como ellos, poder tocar, ¿no? En uno de mis cumpleaños, vestido como ellos. Pero después fue tipo, ¿entendés? Empezaron a caer muchas datas. En ese momento todavía la internet, si bien estaba, pero no estaba, era todo cassette y CDs. Y un día me cayó un disco de Nirvana, que fue Insecticide, si mal no recuerdo, y después Bleach, no recuerdo bien, pero después fui investigando y hasta que llegué a Unplugged y Nevermind. Y después, cuando escuché Nevermind, me voló la cabeza. También me pasó algo parecido con los Ramones, pero no tan extremo, ¿no? Y la verdad que fue así, ¿no? Fue ese disco que también me abrió mucho la cabeza, me hizo ver un montón de cosas que, musicalmente hablando, ¿no? Que, qué sé yo, que no, o sea, que estaba tan encerrado en otras cosas y me encantó, me gustó mucho y desde ese momento también puedo decir que Nirvana, con su disco Nevermind, me ha movido la estantería. Y así como pasó con el disco con Nirvana, me empezaron a caer datas de otros discos, de otras bandas, y yo estaba enloquecido, estaba en mi salsa y era como una locura de, ¿cómo puedo explicar? Un éxtasis de música. Pero me acuerdo cuando escuché, o un primo mío me hizo escuchar, me había hecho escuchar también, no lo dije en el audio anterior, con respecto a lo de Nirvana, que fue un primo mío que me hizo escuchar, o me dijo: vieja, tenés que escuchar esta banda que se llama Nirvana. Que después él también me trajo esta banda que es Sepultura, que me trajo, creo, me hizo escuchar Arise. Y después yo investigando, obviamente, y cuando dije: ¿qué es esta locura? O sea, pasamos del punk, del grunge, al heavy metal, gritando con esa voz así. Yo decía: ¿qué es esto? Y empecé a escuchar la discografía que tenía en ese momento. No puedo recordar, a ver si ya estaba Chaos ID, pero no recuerdo. El tema es que escuché a Alice y me partió la cabeza, pero después escuché el disco anterior a ese, Beneath the Remains, y fue, ¿cómo te puedo explicar, amigo? Era, no sé, era algo muy violento para mí, ¿no? Que venía de esto del, bueno, así, vamos en el orden, venía del grunge Y dije, esto me vuelve loco. Me volvió loco. Lo gasté. Entonces, también puedo decir que Sepultura y ese disco Vine The Remains me han cambiado la vida y tuve la suerte de conocer a Andreas Kisser, que me firme algunos discos, poder intercambiar palabras así de lo que respecta a la música. He compartido escenario con él, con el proyecto que tiene con que se llama De la Tierra, y sinceramente es algo de alguna de las cosas que más lindas que me ha pasado en la vida, y que todo esto es gracias a la música también, ¿no? Así que elijo como tercer disco Vine The Remains de Sepultura. Y bueno, después ya era un quilombo, era un quilombo, una mezcolanza, una misturanza, como dicen los brasileros, de música en mi cabeza que venía escuchando. Ya ni me acuerdo esa época, ya estábamos, calculo, 93, 94, 95, en esa época. Y ya venía escuchando, pero no, viste así como de reojo, así me echando canciones, pero hasta que agarré el disco de esta banda y dije, esto es tremendo, ¿qué es esto? ¿Qué es este violero, vieja? ¿Cómo? Mal, me volvió loco, o sea, quería romper todo. Bueno, no podía faltar este disco que me llegó primero. Era Cowboys from Hell. Tengo un inglés medio choto, perdón, de Pantera, obviamente no podía faltar, como decía recién. Y escuchaba el primer tema, el segundo, no, me volví loco. Entonces después, bueno, continué siguiendo la discografía después de Cowboys, y lo anterior lo escuché, pero no era algo que entre en el entorno musical que tenía en ese momento. Y puedo decir, y también tuve la suerte de poder verlos, no de tocar juntos, bueno, obvio no llegamos a eso, porque yo, bueno, con la música, con la banda, empecé en el 2000-2001. Después, bueno, sí, los pude ver a ellos en Parque Sarmiento, no recuerdo bien el año, pero fueron dos shows tremendos que fueron, puedo decir que fueron los mejores shows que he asistido en mi vida también, y he disfrutado en ese momento. Y por eso elijo y pongo en el cuarto lugar a Pantera con su disco Cowboys from Hell. Bien, estoy llegando al final de mi top 5 de los discos que cambiaron mi vida. Y no sé cómo explicarlo, pero el quinto disco voy a volver a elegir. Es como que no tengo demasiadas explicaciones para esto, por el tema de que simplemente es una banda que realmente cambió mi vida, que son nuevamente los Ramones, con su disco Adiós Amigos. Cuando se despidieron, no tuve la suerte de poder verlos en vivo. Es algo que siempre me hubiese gustado. Yo era preadolescente en ese momento. Creo que mi hermano y mis primos fueron, todos los chicos que hoy son amigos del barrio, que de hecho en ese momento estaba la rivalidad de barrios, y yo recuerdo que ese barrio, o sea, mi barrio, yo estoy en Santa Catalina, pero el barrio donde yo me crié se llama San Carlos. A todos los pibes que se juntaban en ese momento se hacían llamar los Ramones. Porque eran todos fanáticos, iban a todos los shows de los Ramones cuando venían, y siempre veía eso yo de chico, y por eso también creo que viene por ahí, ¿no? El tema del amor que tengo hacia esa banda, que me cambió realmente la vida, porque me hizo ver las cosas de otra manera, porque yo venía de otro palo, así del folclore, y que es una música que la sigo escuchando, pero ponele que los Ramones fueron la banda que me hicieron ver las cosas, así como te decía, de otra manera, ¿no? Musicalmente. Entonces elijo a este disco, Adiós Amigos, y creo que no tengo mucho más para explicar, porque es simplemente eso, es porque amo a esa banda, amo a todos sus discos, todo lo que hicieron, todo, creo que ya me sé todo, toda la historia, pero bueno, en fin, no la quiero hacer muy larga, es simplemente eso, en fin. Iba a elegir también, pero bueno, no, son cinco, me quedé con uno ahí picando, pero bueno, nada, creo que esas fueron, mis bandas y mis discos favoritos. Bueno, amigos y amigas, a todos los radioescuchas de Por Nacer, un saludo enorme a todos los metalers de Mendoza. Hemos pasado por ahí, no recuerdo bien el año, pero tuvimos un show, una pasada por esa linda ciudad, cuando estábamos presentando nuestro primer disco, Aonikenk. Recuerdo que tocamos con Mosto Malta, creo que Novik, no recuerdo otra banda hardcore, que estaban buenísimas todas. Nada, siempre la mejor, tengo muchos amigos ahí que me dio la música también. Mediante la música hemos podido llegar a tocar en muchísimos lugares hermosos donde jamás pensé que iba a poder estar o visitar, pero bueno, esto es gracias a la música, y agradezco también a todos los que hacen el programa y nos dan este pequeño espacio para poder mostrar y hacer escuchar un poco nuestro arte, que es lo que tanto amamos hacer. Y lo convertimos en minutos de música, pero bueno, muchísimas gracias, saludos a todos, cuídense, estamos pasando por una etapa complicada, pero como dice también la frase, todo pasa y esto también pasará, hay que resistir, cuidarse, cuidar a todos, amigos, hermanos, familia, a nuestro entorno, y ser conscientes de todo, y bueno, esperar, ser pacientes, escuchar, leer, Creo que es una buena alternativa para que todo esto pase más rápido. Saludos, abrazos y cariños para todos ahí en Mendoza. Muchas gracias. Escuchando por Nacer 2020 en cuarentena. Muy bien, ya pasaban los 5 discos favoritos de Jair Rodríguez, cantante y guitarrista de No Guerra. Agradecidos de parte de Todo por Nacer por compartir en este formato, en esta cuarentena, que nos dé la posibilidad de poder escucharlo, también escuchar su música, finalizando los 5 discos. Muy, pero muy buena elección, la verdad, un lujo poder tenerlo en el programa de hoy día, jueves. Y bueno, más adelante seguro que se va a dar una entrevista, una vez que volvamos al estudio de la radio, que estemos ahí en concepto. Así que Jair, nuestro saludo acá desde Mendoza para vos y toda la gente de No Guerra. Bueno, continuamos con Por Nacer, continuamos con un poco de música de Mendoza. Bueno, a continuación vamos a estar escuchando lo que fue el debut, el sencillo, el single de esta banda mendocina llamada Angelofagia. El tema se llama Mesías Miasis, así que escuchemos y ya volvemos. Escuchando Por Nacer 2020. Lucifer Mountain Beer. Los mejores tragos, las mejores comidas, bandas en vivo. Panamericana Ruta 82, frente a DC, Luján de Cuyo, Mendoza. La mejor atención en un solo lugar. Lucifer Mountain Beer. Lunática. Cerveza artesanal. Blonde Ale. Red Ale, Imperial Stout y American IPA. Pedidos al 1216-40-2747. Cerveza Lunática. Carpintería, la clínica de la madera, amoblamiento de cocina, placares a medida, 12-16-08-47-64, de Diego Arias, la clínica de la madera. I know why Judas wept, motherfucker! Shining a light on the ones I've killed. Survivor's guilt, a nightmare. I can murder the world and all the blood I spill. Banishment, sequestered and conquered. To hell with your intelligence. Your common sense. No one is bulletproof. nacer en cuarentena. Quédate en casa. Estás escuchando Por Nacer 2020 en cuarentena. Sunday. Bueno, ahí estamos escuchando Hairshot, una banda que dio sus comienzos a principios del 2000. Es una banda media tulera, vamos a decir tulera. Es una banda que a sus principios, hasta el logo es muy parecido a la tipografía de Tool. El cantante por ahí se asemeja un poco a Maynard, pero es más canciones, es un poco más de dejar rock por ahí, más popero. Y en los primeros discos sí querían tener la complejidad de Tool, pero bueno, esta banda aún está ahí en pleno receso. Y antes de eso sí pasaba Maynard cantando con A Perfect Circle, y antes de eso estaba Slipknot. Y ahora estamos con el bloque que todavía no lo bautizamos, pero bueno, es algo así como estamos escuchando el cover o algo así. A continuación vamos a escuchar una versión de Def Leppard de la canción Hysteria, hecha por Asking Alexandria. Y luego de eso viene algo totalmente bizarro. La idea es meter esas cosas, porque ahora tenemos YouTube para poder ver cómo cantan o interpretan alguna canción que nos gusta. Está muy de moda lanzar su video, muchos artistas, me parece bueno. Pero vamos a compartirles algunas en especial. Bueno, ya dijimos Asking Alexandria haciendo Hysteria de Def Leppard, y después viene Rex Bandits haciendo Holy Wars de Megadeth. Una versión que empieza muy bien y después se transforma en algo bastante bizarro, aunque ya en el principio van a escuchar algunos instrumentos de viento. Así que escuchen estas versiones: Hysteria de Def Leppard, hecho por Asking Alexandria, y después, vamos a estar escuchando Holy Wars de Megadeth, por esta banda ultra super bizarra, impronunciable está el nombre también. Y bueno, Hysteria y luego Holy Wars, la sección de los covers. Vamos. Closer to me, I'm in love, out in deep, yeah. Hypnotized, I'm shaking to my knees. I gotta know tonight. Can't stop this fire. Oh, I get hysterical, hysteria. Oh, can you feel it? Can you feel it? Yeah. Nacer, en cuarentena. Quédate en casa. We'll be right back. López Rivas, una dedicatoria. Locos, viva el heavy, hermanos. Ustedes contribuyen al movimiento. Y antes que nada quisiera decirles algo. Cuando en la radio exista un programa heavy como este, el metal siempre reinará en vuestras mentes. Estás escuchando Por Nacer 2020 en cuarentena. Por Nacer en cuarentena. Quédate en casa. Nothing but the nation left for you if you choose the wrong direction. It's a brand new feeling, sacrificial healing, like a U-turn out of the blue. Why is it strong enough to face it? Though I'm standing by your side, I feel so lonely I could cry. Never say die, leave me alone in the night. Keep me away from the light, erase the blade, cuts the light. Never say, never say die. Are you escaping the dreaming? A life without meaning left for you if you choose the wrong addiction. Let me tell you a story without a blaze of glory. The darkest days are through. Why does it taste my love, you're naked? No one standing by your side, I feel so lonely I could cry. Never say die, leave me alone in the night. Keep me away from the light, erase the blade, cuts the light. Never say, never say die. Leave me alone in the night. Never say, never say die. Bueno, y lo que estábamos escuchando ahora, Scorpions haciendo Love Drive, y nos estamos despidiendo con esta canción de fondo que es Rush. Así que cada vez que la escuchen, sepan que nos estamos retirando en esta edición de Express de Por Nacer, jueves 16 de este 2020, en cuarentena aún, encerrados, pero dando lo mejor para todos ustedes, para que se puedan distraer, puedan compartir. Bueno, mañana pueden estar escuchando nuevamente esta transmisión, este programa, directo en nuestro podcast, que está ahí en la red, en los archivos de internet. Subimos el link en cada red nuestra, Instagram y Facebook también. O la pueden pedir a alguno de nuestros compañeros. De paso, saludo a Lucio, a Vanessa, a Paola y Pájaro, a mis compañeros del programa. En este caso, yo solo acá haciendo Por Nacer para todos ustedes. Así que bueno, mañana ya está el programa totalmente en la línea para que lo puedan escuchar, volver a escuchar, lo quieran compartir. Estamos desde Mendoza, Argentina, para todo el mundo. Esto es Por Nacer 2020. Quiero agradecer a muchísimas personas que han escrito, a gente de Ecuador, de Venezuela, de México. Tenemos un amigo ahí en México que pronto lo estaremos sacando al aire, o estaremos haciendo algo con él en conjunto. Con esto de trabajar en la sintonía online totalmente, muchas otras radios también se han copado en la idea. Hay una red que he descubierto estos días, en la cual Por Nacer está integrada ahora. Me refiero a una red de radios de metal online, fanzine, que todavía existe, de alguna manera u otra existen y tienen que existir. Así que muy agradecido de todos, sé que me están escuchando. Un saludo también a Gustavo de San Nicolás, que me ha mandado muchísimo material que ahora pronto, en unos días, vamos a estar reproduciendo acá en Por Nacer. Ya vamos a ampliar bien de qué se trata. Saludos a la gente amiga que siempre está compartiendo. La gente que ha compartido sus videos saludando el programa, cantando una canción. Bastante interesante en esta época de cuarentena. Quédense en casa, no cometan una locura. Están pasando cosas en este momento que, la verdad, inhumanas. Hay que mirar al otro, hay que ayudarse, hay que respetar al prójimo. Así que cuidémonos entre todos, no cometamos locuras. Esto va a pasar, hay que tener paciencia. Así que bueno, mis saludos a todos los que escuchan siempre Por Nacer. El próximo domingo nos estaremos encontrando oficialmente, y confirmado que el domingo hacemos programa. El domingo tenemos un especial de una super banda, que no sé si decirla ahora o la digo en estos días. El sábado vamos a estar publicitando la promo de lo que va a ser el domingo de Por Nacer. Bastante largo, porque esta banda tiene canciones muy largas y muy conceptuales. Así que el domingo nos volvemos a encontrar con otro programa, otro invitado también. En plena cuarentena, se están copando en poder compartir sus gustos. Agradecido en este caso hoy con Yair de No Guerra, que compartió con nosotros. Vienen más personas, más artistas de Mendoza, de Argentina y también de afuera. Así que bueno, vamos a estar trabajando para ustedes. ¿Y quién dice que la semana que viene estemos en la radio, en los estudios de Concepto? Puede ocurrir. Vamos a ver qué pasa. Desde acá, desde el living de mi casa, les mando un beso, un abrazo a todos nuestros amigos. Nos escuchamos el domingo. Gracias. Y por supuesto, sigan el camino. Gracias. 朝が来た希望の朝 喜びに胸を開け大空仰げラジオの声に健やかな胸をこの香る風に開けよそれ一、二、三新しい空のもと輝く緑爽やかに手足伸ばせ土踏みしめよラジオとともに健やかな手足この広い土に伸ばせよそれ一、二、三。 Deje un mensaje después de la señal.